Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. De esta forma comenzamos un nuevo programa Cruzada con Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo. ¿Qué tal, querido amigo o amiga que nos acompaña en el día de hoy? Quiero decirle que hoy vamos a estar escuchando otro mensaje de Luis Palau dentro de la serie El Hogar Ideal. Luis Palau nos trae el mensaje que lleva por título Los Hijos en el Hogar Ideal. Así que yo le invito a que nos acompañe, escuchando con mucha atención y como siempre con su Biblia a mano, para seguir de cerca la lectura de los pasajes del día de hoy y aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. Adelante, Luis. Hemos estado hablando en días pasados acerca del hogar ideal. Dijimos que el matrimonio cristiano, donde Cristo controla la vida de esposo, esposa e hijos, tiene todas las posibilidades de ser un hogar maravilloso. El hogar puede ser un pedazo del cielo sobre la tierra, cuando Cristo está controlando la vida de sus miembros. Y hemos hablado acerca de la esposa y el esposo, pero hoy quiero hablaros a vosotros, hijos cristianos. La Biblia dice, y la Biblia es nuestra mejor guía como hijos cristianos, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos en el hogar deben, en primer lugar, honrar a sus padres. Hay una advertencia terrible en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 27:16 dice: Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Toda la Biblia enseña que los hijos deben honrar a padre y a madre. Es cierto que vivimos en una época rebelde y desobediente, pero nunca desprecies ni te burles de tu padre ni de tu madre. No te mofes de ellos delante de otros. Quizá tu madre es más humilde que tú. Quizá ella y tu padre te consiguieron una educación superior a la de ellos. No por ello debes burlarte de su poca educación, porque lo que más vale en la vida es el amor, la honestidad, el cariño y sobre todo la presencia de Cristo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La Biblia te dice, hijo cristiano, y aunque no seas cristiano también, que si quieres que te vaya bien en la tierra, debes honrar a tu padre y a tu madre. A lo mejor ellos no son lo que deben ser. A lo mejor alguien me dice, pues señor Palau, mi padre no es lo que un padre debe ser, ni mi madre quizá tampoco. No importa. Dios dice que debes honrarlos en todo lo posible, a pesar de que ellos no sean lo que quizás tú piensas que deben ser o lo que en verdad la Biblia enseña que deben ser. Cuando honras a tu padre y a tu madre, Dios te promete que te irá bien en la vida y que vivirás largos días sobre la tierra. Esta es una promesa tremenda. ¿Qué joven, qué hijo no quiere que todo le vaya bien? ¿Y qué hijo, qué joven no quiere vivir largos días sobre la tierra? Pues si estos deseas, entonces la Biblia te da la fórmula precisa, la fórmula concisa. Honra a tu padre y a tu madre. Pero hay una segunda necesidad. Debes obedecer a tu padre. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijo desobediente, si desobedeces a tus padres y te acostumbras a ser desobediente, eres algún día candidato para la prisión. Tu madre no es tu sirvienta, ella te engendró, le debes la vida y la debes tratar con obediencia y con humildad. Pero en tercer lugar, los hijos en el hogar cristiano se están preparando para el día en que van a formar un hogar independiente. Piensa que lo que tú eres en el hogar de tus padres, un día desearás que tus hijos sean en tu propio hogar. Y algún día formarás tu hogar. Debes casarte con una muchacha que también es cristiana, que tiene a Cristo en su corazón, con una evangélica que de veras conoce a Cristo. Y tú también, señorita, con un muchacho evangélico que conoce a Cristo. Y la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, pero es una gran realidad. Algún día dejarás tu hogar y formarás el tuyo propio. Te casarás con una muchacha o con un muchacho que conoce a Cristo. Tu hogar tiene esperanzas de ser feliz si ahora, en el hogar de tus padres, te comportas como un hijo cristiano debe hacerlo. Un hogar independiente formarás un día. Y aquí quiero hacer una advertencia para todos nosotros. La Biblia dice, dejará a su padre y a su madre. Esto quiere decir que no debe haber intervención de terceros que pueden generalmente arruinar la paz y la felicidad del hogar. Sí es bueno tener consejos de terceros, pero la suegra, el suegro, los suegros, otros parientes no tienen derecho a intervenir en la vida de una pareja joven. Ellos van a aprender, bajo la mano directiva y amorosa de Dios, cómo ajustarse el uno al otro, cómo comprenderse, cómo madurar, cómo crecer. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Hijo, obedece en el Señor a tu padre. Si vivís de esta manera, si todos vivimos de esta manera, no habrá divorcios, no habrá hogares rotos ni hijos delincuentes. Y Cristo nos da poder para vivir así. A todos nosotros, a mí como esposo y como padre, a ti, mujer, como esposa y madre, a ustedes, hijos, como hijos cristianos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una hermosa promesa de la palabra de Dios. Y una palabra final para los que somos padres. Dice la Biblia, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. El padre al disciplinar sus hijos lo debe hacer de tal manera que no cree rebelión en el corazón de sus hijos, sino que los debe crear en la disciplina del Señor, así como la Biblia lo enseña, y en la amonestación del Señor, como también la Biblia lo indica. La Biblia es el mejor manual para un matrimonio ideal. ¿Usted tiene la Biblia en su hogar? ¿Usted lee la Biblia en familia? ¿Usted reúne la familia para leer la Biblia y orar? Aquí está el mejor manual para un hogar ideal, la Santa Palabra de Dios. Que Dios bendiga su hogar en este día. Que cada uno, cada miembro de la familia, participe para que sea un hogar cristiano, un hogar que honra a Jesucristo. Para hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas a Luis Palau, le puede escribir a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, P.O. Box 380, Miami, Florida, 33243, Estados Unidos. Llegamos hacia el segmento musical. Hoy nos acompaña Pablo Olivares. Te busco en oración cada mañana, y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar, no puedo detener mi corazón. Ahora que al fin he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo, llegue el día en el que esté eternamente entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. Tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús,